una sociedad machista aparecen ellas para contar toda la realidad sanlorencista. Ellas son Buenas y Santas. A Villa María y se clasificó a los playoffs. San Lorenzo enfrenta mañana a Unión Española por la Copa Libertadores. El Ciclón visita este domingo a Gimnasia de La Plata por la novena fecha del torneo final. El hockey femenino debutó en el torneo de la B. Este sábado sumate al voluntariado para pintar el Videgain. Pero muy buenas tardes, cuando son las 7 y 10 minutos pasaditos de las 10, estamos acá en un nuevo programa de Buenas y Santas por Radio Arroba en la ciudad de Buenos Aires, con mucha información, con muchas entrevistas y con todo lo que acontece a la realidad sanlorencista. Un San Lorenzo que el día de mañana estará jugando contra Unión Española en fútbol, el viernes estará jugando el básquet y así todos los deportes, porque el básquet quiere seguir haciendo historia en este torneo federal. Pero le voy a dar la bienvenida a quienes están del otro lado, a las productoras de Buenas y Santas, a Florencia Kessel y a Karina Lefebvre, también a nuestro señor operador Nahuel, y también voy a darle la bienvenida a quien tengo mano izquierda, primero a Romina González. Muy buenas tardes, Ro. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Así es, una semana que, por lo menos mañana principalmente, todos los ojos puestos y esperemos ganar, porque sí o sí hay que ganar, así que bueno, bastante nerviosa, ansiosa, preocupada, así que bueno, esperemos que ganen los muchachos. Vamos a ir con todo, vamos a saludar también a Male Colipe, quien está ahí manejando las computadoras de Buenas y Santas. Buenas tardes, chicas, un gusto estar acá otra vez con ustedes después de 3 semanas, ya las extrañaba. Así que con mucha información del Ciclón, de fútbol, de básquet, de hockey, tenemos mucho en estas 2 horas de programa, así que vamos con todo. Ahora le vamos a dar la bienvenida a Laura Sodano. Muy buenas tardes, Lau. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Volviendo a la rutina nuevamente. Era ahora usted también. Pero yo, bueno, usted ya son las segundas vacaciones que tiene. No quiero. Usted se va cada fin de semana largo. Cada 2 meses. Cada fin de semana largo se va. Cuando puede. Deje hablar a sus compañeras. Así que bueno, con todo lo que esperan y haciendo un poco lo que va a ser la previa del partido de mañana, y no solamente con eso, sino con lo que viene arrastrando San Lorenzo en esta última semana, sobre todo los últimos 2 encuentros que se han dado el miércoles pasado y el sábado. Así que también, como decían las chicas, con mucha información azulgrana. Así es, hablamos de mucha información azulgrana y hay que recordar que el día sábado pasado San Lorenzo igualó 0-0 con Colón. El día de mañana estará jugando un partido más que importante contra Unión Española de Chile. Y cabe destacar que la semana pasada igualó 1-1 con este equipo chileno en el nuevo gasómetro. Pero antes de entrar con toda la información, vamos a darle la bienvenida, aunque no esté al aire con nosotras en este momento, a Cecilia Campiñi, quien es la encargada de hacer entrevistas, hacernos el contacto, los entrenamientos. Ella va a todos los entrenamientos del Ciclón representando a Buenas y Santas. Y si hablamos de Cecilia, vamos a hablar de la entrevista que ella le hizo a Gonzalo Prosperi el día de ayer en los entrenamientos del Ciclón. Vamos a escuchar la entrevista de Cecilia a Gonzalo Prosperi y ya volvemos con toda la información de San Lorenzo Almagro por Buenas y Santas. Bueno, para Buenas y Santas, ¿cómo te encuentras para el partido mañana? El del jueves, perdón. Bien, es un partido muy importante para nosotros. Creo que bueno, hemos echado una práctica buena, así que esperar el partido de ese para bueno, ya empezar a saber que la Libertadores es muy difícil, pero que nosotros tenemos que poner todo para tener los 3 puntos y que prácticamente un resultado positivo sería muy bueno para nosotros. Traer el resultado positivo sería bueno, ustedes jugarían con más tranquilidad. Sí, aparte después tenemos un partido muy difícil en la altura, ¿no? Siempre hablando de la Libertadores y sabiendo que esos partidos por ahí son más difíciles por todo lo externo que hay, no el fútbol en sí. Así que este es un partido muy importante. ¿Y ustedes cómo se sienten con el tema del cansancio físico, el recambio? ¿Lo están manejando bien ese tema? Sí. Tenemos, creo que casi dos jugadores por puesto. Los que han jugado lo han hecho bien, y los que tuvimos que entrar después también. Así que el técnico sabe que puede contar con 30 jugadores que todos van a mantener un buen nivel. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando en los partidos? ¿Que no se puede definir bien, o cuando ya se está ganado el partido, al último minuto se les empata? Y creo que no estamos por ahí no estamos fino por ahí en la definición para terminar de liquidar los partidos. Y a veces por alguna desconcentración u otra nos terminan empatando en el último minuto. Creo que si nosotros mantenemos la concentración principalmente, es difícil que nos hagan un gol, porque ya ha pasado en fechas anteriores. Estas últimas fechas lo sufrimos, pero las anteriores ha pasado que con un solo gol hemos aguantado mucho tiempo. Entonces creo que hay que hacer mucho hincapié en la concentración, y sí, después hablar de tener que definir el partido, estar tranquilo. Bueno, gracias y suerte para el jueves. Bueno, gracias, hasta luego. El fútbol y el glamour se unen en Buenas y Santas. Y ahí escuchábamos las palabras de Gonzalo Prosperi hablando en una nota interesante con Cecilia Campeñi sobre lo que se le viene a San Lorenzo el día de mañana, el partido luego contra la Independiente del Valle, Ecuador la semana que viene, y este San Lorenzo que también el domingo va a estar jugando de visitante contra Gimnasia Esgrima de La Plata. En el Bosque parece todavía, se estará jugando a partir de las 5 de la tarde. Pero bueno, luego vamos a estar hablando de eso. Vamos a contarles a nuestros oyentes que el miércoles que viene vamos a estar haciendo 3 sorteos de Buenas y Santas, ya que queda deudado el del mes de febrero, queda el del mes de marzo, y vamos a incluir un sorteo más. Así que a lo largo del programa vamos a estar haciendo 3 sorteos para que todos puedan llevarse algo de nuestros amigos de Más que una Pasión. Ahora vamos a tirar la consigna del día de hoy, y es, si San Lorenzo, a ver, ¿cómo lo ven a San Lorenzo para el partido de mañana, de visitante? Se tienen, a ver, es claro que se tiene que traer los 3 puntos, o un punto al menos. Si es definitorio, si es, sería para el claro, partido sí. de mañana. ¿Cómo lo ven más que nada? Yo quiero ver cómo lo ven la hinchada, la gente. Así que los escuchamos, los oímos, y si decimos los escuchamos, los oímos, ¿por dónde, Lau? ¿A qué teléfonos? Nos pueden llamar al 4307-0251 o al 4300-5967. Pueden dejarnos un mensaje, pueden salir al aire dejándonos su opinión, y recuerden que si nos llaman tienen doble chance de participar. Hay todos los medios telefónicos para comunicarse con nosotras. Y si hablamos de las redes sociales, ¿por dónde, Male? También se pueden comunicar con nosotros por Facebook, que nuestro Facebook es Buenas y Santas, o si no, por Twitter, que es @buenasysantasok. Pueden responder la consigna del día, y como dijo Dani, van a estar participando del sorteo. La semana que viene vamos a estar haciendo 3 sorteos, así que es importante que se apuren y que participen de la consigna, o que vayan también participando de lo que vamos tratando aquí en la mesa. Hay todos los medios de comunicación con Buenas y Santas el día de hoy. Y San Lorenzo mañana se juega un partido importante contra la Unión Española, se podría decir algo definitorio, y quiero saber un poco cómo se estará parando San Lorenzo para el partido de mañana. ¿Cuáles son los jugadores que tendrá el Ciclón para mañana para jugar ante Unión Española en Chile? Bien, primero hay que recordar, si bien estuvo hablando Bauza antes de partir a Chile, tenía que tener en cuenta más que nada cómo llegaba Romagnoli, cómo estaba Piatti, porque a ver, repasemos. San Lorenzo estuvo viajando esta mañana a 10:45 de la mañana hacia Chile. Arribó a la 1 del mediodía. Sí, en un ratito, a las 20 horas, va a estar haciendo la práctica en el Estadio Santa Laura, ¿sí?, de Unión Española. Los jugadores que viajaron fueron Torrico, Álvarez, Seto, Fontanini, Gentiletti, Kahneman, Prosperi, Valdés, Buffarini, Mas, Elizari, Kalinsky, Mercier, Ortigosa, Piatti, Romagnoli, Blandi, Matos y Villalba. Nuevamente quedó afuera Cavallaro, una vez más. Parece que es Cavala, qué sé yo, no sé. Y Navarro. Escava, claro, sí. Muy bien acá, Male, me aporta el gestito. La realidad es que, bueno, está bien, va Elizari o lo lleva Elizari, y entre que vaya Elizari o Cavallaro, pero a ver, recordando los últimos dos partidos, Romagnoli no ha tenido un buen nivel y Piatti, luego del partido con Unión Española, la verdad que tampoco tuvo un buen partido frente a Colón. La realidad es que para mí, personalmente sí, es definitorio el partido de mañana. Porque si, a ver, es el único equipo que le quedan jugar dos partidos visitantes, define. Lo bueno es que ayer Botafogo ganó 1-0 con Independiente del Valle, con gol de Juan Carlos Ferreira. Entonces Botafogo se supone que va a llegar a la última fecha a jugar con San Lorenzo, clasificado y sin ningún tipo de preocupaciones. A mí me parece que mañana no van a estar ni Piatti ni Romagnoli, y que va a formar con línea de tres. Eso es lo que se dijo, según, no está confirmado, pero lo dio a entender. Una línea de tres mentirosa, claramente, porque va con cuatro volantes o mediocampistas, pero sería la línea de tres con Fontanini, Seto y Gentiletti, ¿no? Uno arma esquema en la mente. Sí, va a usar más que nada a ver, claro, qué experimento hace. ¿Qué posiciones? Si yo tengo, claro, una pizarra, ahora le digo Fontanini, que de gran partido en el último sábado sacó hasta las macetas que le habrán tirado, todo. Seto, Gentiletti, línea de tres, Torrico al arco. En el medio, Buffarini, Ortigosa, Mercier, más. Con lo que se supone que cuando Unión Española ataque tiene Buffarini todo, claro, y más van a retroceder y se va a defender con 5 y no con 3 en el fondo. La idea es que los volantes, cuando suban, se acuerden de que tienen que volver. Buffarini corre mucho para adelante, más también, sobre todo cuando están como laterales y no como volantes, pero la realidad es que ya van a quedar un poco más lejos, en el sentido de que si la realidad es que tienen que salir a atacar, porque San Lorenzo el miércoles pasado perdió 2 puntos valiosísimos. Fundamentales en esta... La realidad es que para pasar de fase vos tenés que ganar los 3 partidos de local, los tenés que tener adentro. Los 9 de 9. 9 de 9. Y la realidad es que en los últimos minutos, con gol de Canales, el ex River, Unión Española llega a un empate que tal vez lo encontró sin querer, porque no lo salió a buscar tanto, los cambios no fueron tan ofensivos, de hecho fueron figurita por figurita los cambios que hizo el técnico de Unión Española. Entonces, San Lorenzo, me cuentan a mí que por la tele se veía bien a Bauza diciéndole al equipo que no se meta atrás. Y me parece que es un vicio que le ha quedado del era Pizzi. Sí. Eso de ir ganando y meterse atrás, claro, cuando el equipo va ganando y cuando el equipo rival tampoco te aprieta o tampoco te exige. Bueno, y arriba estaría jugando con Villalba, Blandi y Matos. Me parece que pone toda la carne al asador. Blandi y Matos juntos. Fueron los que le dieron vuelta el partido contra Central. Así que me parece que es un buen planteo. Pone toda la carne al asador, como dije recién, porque no hay otro resultado que ganar. Y en todo caso, no perder. Hablaba Prosperi en la nota de que después hay que ir a la altura. Lo comentaba acá con las chicas recién fuera del aire, que son 2.400 metros que hay en Sangolquí, que es donde va a tener que jugar con Independiente del Valle. Y si bien es una altura considerable, no se siente tanto como pueden ser los 4.200 metros de altura de La Paz, ¿no? Así que bueno, eso también depende de la adaptación de cada uno. Esperemos que mañana San Lorenzo pueda ir con todo, y se espera que vaya un número considerable de hinchas de San Lorenzo que están saliendo entre esta noche y mañana para alentar al equipo de Bauza. Ahí toda la información de lo que se le viene a San Lorenzo el día de mañana. Y si volvemos un poquito atrás, un breve análisis. Me deja decirle una cosita, porque el árbitro del encuentro de mañana es José Huitrago, es colombiano, y Valdés dio muy buenas referencias. A ver, dio buenas referencias en el sentido de que es un árbitro que no va a ser localista. O di a entender que no era un árbitro localista o que podría llegar a perjudicar en algún punto a los equipos que van de visitante. Una cosita que quería. Perfecto. Bueno, así que San Lorenzo, y quiero un breve análisis, ya que la tuvimos ahí calladita, de Male, del partido del sábado de San Lorenzo 0-0 contra Colón. Sí, creo yo que básicamente San Lorenzo no pudo ganar el partido, tuvo todas las chances, se paró mejor que Colón en este caso. Colón, un equipo mezquino que era obvio que iba a venir a buscar justamente eso, el empate. San Lorenzo en este caso no pudo convertir, es lo que le está costando justamente, y más que nada cuando los equipos se le cierran tanto como en este caso Colón. Bien, que supo hacer dentro de todo un planteo inteligente, venir a rescatar lo que vino a buscar. Lo que a mí me gustaría es, en este caso, ver un poquito más de recambio en la ofensiva, pero que no sean siempre los cambios cantados, no siempre Blandi por Matos, o como últimamente viene siendo, o Navarro por Romagnoli, o Elizari por Romagnoli, que por ahí pueda haber alguna otra combinación o de dos cambios a la vez. Creo yo que le está faltando eso, terminar de ajustar la parte ofensiva para poder terminar de convertir goles. Dentro de todos los delanteros, bueno, tanto Blandi como Matos respondieron en su medida, tampoco es que, vamos a hablar de una exageración, pero tampoco es que le llegan tantas pelotas al área, por ahí tienen que salir a buscar afuera del área para poder tener una chance de gol. El sábado cuando había que tirar centro querían entrar por el medio, cuando había que entrar por el medio querían tirar centro. No, yo en un momento lo veía a Blandi, creo que fue que la pedía, estuvo como prácticamente 10 minutos tirado en una banda pidiéndola y no me escuchaba, obviamente. Estaba cerquita, pero no me escuchaba diciéndole, Blandi, anda al área. Creo yo que es fundamental hoy tener un jugador referente en el área. Y en este caso, lastimosamente, el equipo, el planteo, por ahí no la tanta llegada, como vos bien lo decías. Piatti no está teniendo esas actuaciones que solía tener en algunos encuentros el campeonato pasado y que fueron determinantes para que San Lorenzo salga campeón. Romagnoli también. Entonces creo que yo que eso es fundamental para que el jugador sea asistido y tenga las chances de gol. Correa viene participando en la mayoría de los goles que ha convertido San Lorenzo. Correa está participando. Muy bajo. Correa está muy bajo. En eso coincidimos, pero dentro de todo, si hacemos un balance general, es el que más participa, es el que le pone un poquito de pimienta también al ataque. A mí me gustaría ver a Cavallaro más, que bueno, lamentablemente está saliendo mucho de ni siquiera va al banco, ¿no? Ni siquiera entre los concentrados. Es una lástima porque me parece que es un pibe que tiene muchas ganas. No tanto así como, bueno, yo siempre lo dije, Lizari me gusta mucho, ojo, es un jugador que me gusta, tiene condiciones. Pero me parece que las veces que le tocó entrar no termina de rendir o no termina de saber que lo ponen justamente para que entre con aire, para que pueda asistir a sus compañeros y no termina cargándose el equipo al hombro como por ahí otro jugador tendría que hacer al entrar en el segundo tiempo, sabiendo que entra con aire, con que tiene que asistir justamente a los compañeros que prácticamente ya están cansados de jugar todo el partido y de las seguidillas de partidos que vienen teniendo. Entonces, me gustaría un poco más otras combinaciones, no siempre los mismos cambios. Ya hay cosas que no entiendo, como por ejemplo, si pensamos que con partido con Unión Española, Navarro va a ser la salvación, no, me parece que acá hay una equivocación. Digo, si vos pensás que un tipo que lo único que sabe, sin desmerecerlo, digo, es pegarle muy bien a la pelota en los tiros libres o fuera de o desde media distancia, estamos al horno. Tenés todos chicos veloces adelante y hoy por hoy, y me tiro a todos los romagnolistas en contra, Romagnoli te frena el ataque. Le llega la pelota a Romagnoli y te para todo. Y si vos querés salir de contra, no podés salir de contra con Romagnoli porque te para la pelota, da la vueltita, mira y después la... A ver. Perdón, no es para, en este caso, para desmerecer en este caso el comentario. Pero si no sé si vos lo escuchaste a Romagnoli que habló el fin de semana. Y habló de algo que me pareció muy interesante con respecto a esto que vos decías. Y con respecto a Correa. Que Correa por ahí, al ingresar al área, ingresa con velocidad. Pero se encuentra justamente con dos o tres defensores en la marca que le impiden seguir la jugada. Él lo que planteaba no era que, obviamente, que Ángel Correa no haga lo que sabe hacer y que lo hace tan bien, sino por ahí que sea un poco más pensante y ante una jugada así, justamente haga ese freno que vos decís para pensar la jugada. Porque yo creo que hoy en día nos estamos encontrando con jugadores que van para adelante, se encuentran con dos, tres defensores y no tienen otra, no tienen opciones de descarga. Me da la sensación, hoy con Correa. Ojo, Romagnoli lo que tiene es que... eso, que la vueltita o eso que vos querés decir, el freno es más que nada una cuestión pensante, justamente para ver dónde lo descarga. Está bien, pero hay y veces muchas que, jugadas, que... muchas jugadas de peligro son cuestiones de habilitaciones que llegan gracias a esas vueltitas que hace Romagnoli, que deja justamente no para jugadores todo, que vienen. Todo el partido. No, pero no para todo el partido. Las jugadas son contadas. Hay... La mayoría de las jugadas de Romagnoli, luego de esa vueltita que vos decís, terminan en un descargue justamente con jugadores que suben por las bandas o descargando en el pitch pero y Marcier. Bueno, no vamos a entrar en eso. A ver, yo lo que era más que nada ir un poco a los análisis y hacer un poco ese balance y ver cómo se le viene todo a San Lorenzo de este luego de este empate 0-0. Hoy por hoy San Lorenzo... Bueno, pero eso se trata, ¿no? De sí. Poder dar los distintos puntos no, de vista. No, pero sí, pero porque tenemos mil cosas y si no entramos en bueno, cada detalle está interesante. Está buenísimo, no lo digo que no. Me coso y coincido, a ver, en una parte con Lau de que... que da la vueltita a Romagnoli. En otra parte, con vos, Male, está Coso. Y a su vez, hoy por hoy, creo que yo lo veo así, que a mí es uno de los jugadores que más me gusta Romagnoli, aunque le falta mucho y aunque a este San Lorenzo le está faltando la definición nuevamente. Pero bueno, vamos a entrar y voy a seguir con este debate que me encantó. Luego de la pausa... Porque no vamos a ir una tanda y volver con más buenas y santas por Radio Arroba. Comienzo de espacio publicitario. Blog Travel Turismo, la empresa con los descuentos más importantes para tu viaje. Pasajes nacionales e internacionales, paquetes turísticos en todo el mundo, hotelería, cruceros, descuentos para jóvenes, estudiantes y docentes. Conocenos ingresando a www.blog-mediotravel.com.ar o llamanos al 4654-3688. Seguinos en Twitter, @blogtravel-ebt. Matías Pelesia, contador público, servicios de consultoría impositiva, contable y previsional, liquidación de sueldos, monotributo, bienes personales, ganancias. Comunicate al 155-957-4004 o vía mail a mrplesia@hotmail.com. Más que una pasión, diseño y fabricación de indumentaria deportiva, gráfica textil, termoadhesiva y sublimación. Vení y pegate una vuelta por Avenida Boedo 969, local 22, en el barrio de Boedo. Más que una pasión, la indumentaria del hincha de San Lorenzo. Fin de espacio publicitario. Saliendo del burdel, camino a la estación, se ha hecho muy tarde ya, me clavo patillas y alcohol, no es un tipo común, me quedaré un rato más, en este viaje de vida, alguien me acompañará, quiero subirse y que lo lleve hasta el más allá, poderes y rutinas. No es mi felicidad. Buenos valores en cajas grandes te van a dar. Saber diferenciar cosas pequeñas que valen mucho más. Consejos buenos y de los malos te venderán. Que sea el cambio justo, con algo se quedarán. Consejos de esa buena. La gente que me falló. y ya no creo que me vuelva a buscar. Ya no creo que me vuelva a buscar. Y no me vuelve a buscar. Perdí mi tren de las tres. Y ya no creo que me vuelva a buscar. La mirada crítica femenina se posa en la actualidad del ciclón. Y seguimos con más buenas y santas cuando son las 7 y 37 minutos. Recuerden la consigna del día de hoy. ¿Cómo lo ven a San Lorenzo para el partido de mañana? Recuerden también que la semana que viene estaremos haciendo 3 sorteos. Es decir, uno va a ser más o menos 7 y cuarto, otro a las 8, otro 9 menos 10. Y también tenemos... Ay, no quiero meter la pata. Estuvo Romy el otro día cuando tuvimos la transición con los amigos del otro programa. No me acuerdo cómo se llaman. La década prensada. Ahí está, sí. Ahí está, son los chicos que vienen después de nosotros, así que vamos a tener una transición divertida con ellos luego. Pero ahora vamos a seguir con toda la actualidad del ciclón, de este ciclón que se juega también un partido importante el día domingo. Recordemos que había una chance de que no se juegue en el Bosque por los incidentes. Todavía no se determinó, pero supuestamente se juega en el Bosque a partir de las 5 de la tarde sin público, porque recordemos que la hinchada de... hinchadas, señores, cómo llamarlos, de Gimnasia y Esgrima de la Plata, fueron a buscar a los jugadores de Estudiantes. Así que hubo incidentes, parecía que no se jugaba, se juega al final en el Bosque, a puertas cerradas, y en, todos los periodistas tendrán que mostrar huellas digitales al entrar al estadio. Pero vamos a seguir con la actualidad del ciclón y, a ver... Ya vamos a entrar en la primera entrevista del día de hoy. Y quiero entrar con este título, que es que el básquet del ciclón llegó a los playoffs del torneo federal. Y él es uno de los protagonistas, se podría decir, porque es el presidente de la subcomisión, es el que está siempre apoyando al básquet, además de ser intendente del club. Por eso le damos la bienvenida y las felicitaciones a Alejandro Macho. Muy buenas tardes, noches. Alejandro, te saluda Daniela. Buenas noches, Daniela, para vos y para toda la gente ahí de San Lorenzo. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, por hablar un ratito con nosotras. Y bueno, hacíamos el ingreso con esto que pasó el día domingo, cuando San Lorenzo en básquet se clasifica a los playoffs del torneo federal. Y vos sos uno de los protagonistas porque sos el presidente de la subcomisión, se podría decir. Sos quien apoya al básquet cuando todavía ni estaba en el torneo. Sí, la verdad que lo del básquet es una excelente noticia, no solo por los resultados deportivos, sino porque se ha logrado formar un grupo de trabajo excelente que con el cual se puede proyectar a un tiempo a mediano plazo, como para que San Lorenzo pueda llegar

Seguimos con más Buenas y Santas. Y quiero saber, ¿Male, llega algún que otro mensajito por ahí? ¿La gente quiere participar de los 3 sorteos que se vienen la semana que viene? Sí, vamos a ver si empiezan a contestar más, que son 3 sorteos. Así que no puede quedar más el premio acá entre nosotros, porque nos vamos a empezar a pelear entre nosotras. Y si no, bueno, nos vestiremos con la indumentaria de más que una pasión. El chivo con la ropa puesta. Bueno, sí, recuerden que nos pueden escribir tanto al Facebook, que es Buenas y Santas, como al Twitter, que es @buenasysantasok. La consigna del día es, ¿cómo, si crees que este partido, justamente el de mañana ante Unión Española, es definitorio de cara a la clasificación de San Lorenzo por los octavos de final de la Copa Libertadores? Y por acá nos llega un mensaje de Dr. Ciclón que dice, más que definitorio, por eso hay que ganar, así que le mandamos un saludo y ya está participando, en este caso, de los sorteos que vamos a realizar el miércoles próximo. Hay los mensajes que llegan vía Twitter, vía Facebook. Y si nos quieren llamar, ¿a dónde, Lau? Nos pueden llamar al 4307-0251 o al 4305-967. Recuerden que tienen doble chance de participar de los 3 sorteos, así que llámenos porque se pueden llevar toda la ropa, además que una pasión. Ahí todos los medios para comunicarse con Buenas y Santas. Y vamos a entrar en algunos detalles, ¿no? Del partido de mañana, el partido del domingo. Y yo quiero saber quién va a ser el árbitro mañana de San Lorenzo Unión Española. Y diga nomás, la dejo. Bueno, volvemos a reiterar que el árbitro va a ser José Buitrago, el colombiano, que va a estar impartiendo justicia, esperemos que así sea, entre Unión Española y San Lorenzo de Almagro. Mañana 22 horas en el Estadio Santa Laura, o sea, está puesto en mi honor claramente, que tiene una capacidad aproximadamente para 20.000 personas. Se espera mucha gente de San Lorenzo, por eso San Lorenzo el jueves pasado resignó toda su ubicación, toda la cabecera visitante, para los simpatizantes que se quisieron acercar desde Chile. Si bien no fue un gran número, habrán sido, yo soy malísima para calcular, pero eran 200 personas, 200 como una personas, para ser buenos, Sí, entre 150 y 200 personas. San Lorenzo resignó esa cabecera porque sabe que desde aquí va a ir mucha gente. Hay una gran movida. Más de 200 personas. Veía el Twitter de Andrés Terzano, que es el presidente de la peña de los Cuervos del Sur de Berazategui, que ya a partir de estas horas ya se está saliendo micros, combis y los que van por vía terrestre ya están saliendo hacia Chile, hacia Santiago de Chile. Recordemos que sacaron micros también, Sacaron muchos el micros micro del club. Déjeme decirle, para los que no tuvieron tiempo de ir a sacar la entrada, que por ahí viajan mañana en avión y tienen esa posibilidad, o bueno, tienen algún amigo que nos esté escuchando, pueden adquirirse entradas en el estadio también mañana, desde las 11 de la mañana, ¿sí? El estadio queda en la calle Julio Martínez, 1241, a un costo de 6.000 pesos chilenos. No se asusten, son 6.000 pesos chilenos, que según me decía... No me escrache que yo estuve sacando la cuenta para acá en internet. Male se metió una página de cambio. Hay cambio, son 91 pesos con 50. O sea, salía más barato comprar allá porque acá las vendían a 150 pesos. Bien, se hicieron la argentinidad del palo. Bien, siga. Capaz que cobraron el 35%, la retención, claro, del viaje, la nafta, el avión, qué sé yo. Bueno, siga. Bueno, continuamos. No mucho más para decirle. Recordar el equipo, que sería Contorrico, Fontanini, Seto, Gentiletti, Buffarini, Ortigosa, Mercier, Mas, Villalba, Matos y Blandi. Bueno, ahí dije memoria. Muy bien, 10. Un San Lorenzo que llegó de traje y corbata, que mucha repercusión generaron de temprano. Esta mañana revolucionaron Aeroparque. Aeroparque, Chile, todo. Aeroparque, sí. Qué lindo que estaba WK14. Gracias por mandarme la foto. De nada, y por escracharla también. Sí. No, a mí me sorprendió mucho el look de Fontanini. Muy a los Osvaldo Laporte con la cabellera así. Muy Osvaldo Laporte. Sí. Es el que más pareció le encontré. Está bien. Siga con los mensajes, mejor Colipe. Pero usted se quedó con Catriel. Sí, yo me quedé esa onda. No iba con traje, estaba con taparrabos. El pelo al viento así como Fontanini, por eso es el primero que se me ocurrió. Bueno, vamos a leer algunos mensajes también que nos están llegando al Twitter, que recuerden que es @buenasysantas, ok, donde nos escribe Julieta de Neuquén, que dice: para mí todos los partidos de la Copa son definitorios, tenemos que ganarlos para crear confianza y llegar tranquilos, así que le mandamos un saludo y también le recordamos que va a estar participando de los sorteos que realizamos el miércoles que viene. Ahí todos los mensajes van llegando a Buenas y Santas. Y quiero decirles, contarles que el día domingo el árbitro será Germán Delfino, de San Lorenzo Gimnasia Esgrima de La Plata, quien fue el cuarto árbitro la semana pasada en el partido contra Unión Española. El partido se jugaría a las 5 de la tarde en el Bosque. Ya está confirmado, ¿eh? Ya está confirmado. Porque iba a ser a las 3 de la tarde y se pasó a las 5. Y después confirmar también que San Lorenzo, aunque pueda haber alguna modificación el martes que viene, estaría jugando con Tigre el domingo 30 a las 21:30. Ahí toda la información del ciclón de visitantes. ¿Tigre? Sí, en Tigre. Son dos de visitantes que tiene San Lorenzo. Así que toda la información que se le viene al ciclón, tenemos muchas más, tenemos muchas entrevistas por delante, pero es el momento de irnos a una tanda y en un rato nada más volver con más Buenas y Santas por Radio Arroba. Comienzo de espacio publicitario. Blog Travel Turismo, la empresa con los descuentos más importantes para tu viaje. Pasajes nacionales e internacionales, paquetes turísticos en todo el mundo, hotelería, cruceros, descuentos para jóvenes, estudiantes y docentes. Conócenos ingresando a www.blog-mediotravel.com.ar o llamanos al 4654-3688. Seguinos en Twitter, @blogtravel-ebt. Matías Plesia, contador público, servicios de consultoría impositiva, contable y previsional, liquidación de sueldos, monotributo, bienes personales, ganancias. Comunicate al 1559574004 o vía mail a mrplesia@hotmail.com. Más que una pasión, diseño y fabricación de indumentaria deportiva, gráfica textil, termoadhesiva y sublimación. Vení y pegate una vuelta por Avenida Boedo 969, local 22, en el barrio de Boedo. Más que una pasión, la indumentaria del hincha de San Lorenzo. Fin de espacio publicitario. Thank you. casa. Estoy seguro en el Café Madrid. Buenas, santas y picantes. Seguimos con más buenas y santas cuando son las 8 y 3 minutos acá con toda la información de San Lorenzo. Recuerden la consigna de lunes de hoy, la consigna del día de hoy, y es cómo lo ven a San Lorenzo para mañana. ¿Es definitorio o no el partido? Quiero leerlo, si quiero que lo diga la voz de Male Colipe. La voz de Male. Sería la voz del programa. Siga, siga. Vamos a leer un mensaje acá que viene llegando de Dante. La voz de Twitter. La voz de Twitter. La voz del pueblo, falta que digan. Vamos a leer un mensaje. Usted también, ¿no? No, yo no. Bueno, no sé. vamos a leer un mensaje de Dante Gutiérrez Mona que dice, sí, tiene que ganar para darle un envión anímico, además de traer los 3 puntos. Así que le mandamos un saludo, le agradecemos por participar. Es muy interesante lo que dice, porque el hecho de ganar mañana, traernos los 3 puntos, sería algo importantísimo de cara a que vienen 3 partidos más de visitantes, así que sería más que importante. Como siempre, es ganarlo, por supuesto. Ahí los mensajes que van llegando vía Twitter, vía Facebook y vía telefónica. ¿A dónde nos pueden llamar, Lau? Nos pueden llamar al 4307-0251 o al 4300-5967. Doble chance de participar. 3 sorteos el miércoles que viene para quedarse con la indumentaria de los amigos de Más que una Pasión. Si no, nos la quedaremos nosotros. Si no, nos vestimos nosotras con la indumentaria. Para mi papá, dice cumpleaños mi papá, así que... No, así que puedo llevarme un regalo a mi papá. Igual no, o puede llamar su padre. Y mi padre está en pleno festejo. Bien. Se lo pierdo entonces. Se lo pierde. Ojo que se llama mi papá, nos quedamos nosotros sin programa. Yo no lo recomiendo, sinceramente. Si usted lo dice. Sí, nos saca el lugar. Sí. Vale, me voy a ir con vos y quiero que me digas un poco lo que se viene este fin de semana en el gimnasio Roberto Pando. Bueno, sí, os vamos a hablar un poco de lo que se va a estar realizando el día sábado. Bien, se va luego de 30 años, el club vuelve a organizar un torneo, en este caso el torneo Apertura de Lucha Libre y Greco-Romana, Osvaldo Blasi, así se llama. Este evento se realizará el sábado 22 de marzo entre las 15 y las 18 horas en el Polideportivo Roberto Pando, ubicado en la calle José Mármol, esquina Salcedo. Así que el club convoca en este caso a que todos los que pueden acercarse se acerquen a ver un evento que es tan importante, que es una muestra más de que San Lorenzo está recuperando bien las bases de lo que lo formó hoy en día, porque recordemos que fueron más de 70 años lo que San Lorenzo estuvo participando en este torneo, así que muy importante el evento que se va a estar realizando. Para esto también se está convocando a todos los sanlorencistas a que se acerquen mañana, bien a las 17 horas, justamente al predio, a la ex plaza Lorenzo Massa, a que se acerquen a colaborar con lo que es la limpieza, el orden, también hay que armar justamente las cosas, porque el sábado va a ser el evento, así que se convoca a todos aquellos que puedan acercarse. con la ropa apropiada, por supuesto, para trabajar, para seguramente va a haber que limpiar, los que puedan llevar palas, rastrillos, guantes también, que es muy importante. Se los convoca a todos, así que acérquense tanto mañana a ayudar como el día sábado, donde, como mencionábamos, se vuelve a organizar un torneo tan importante, bien en el club, algo que de hace muchísimo tiempo no se realizaba, hace más de 30 años, así que es más que importante para seguir recuperando esa identidad que San Lorenzo perdió luego de haber justamente perdido los predios de Avenida de la Plata. Ahí toda la información de la lucha greco-romana que se viene el fin de semana en el barrio de Boedo. También hablar un poco de la reserva, el ciclón, que se jugó dos partidos el fin de semana, uno suspendido con Godoy Cruz y el otro respectivo al partido contra Colón. Correcto, así es, porque casi se suspende el de Colón el día viernes. Recordemos que hubo mucha lluvia durante la tarde en la ciudad de Buenos Aires, pero finalmente el árbitro, que en este caso fue Florencia Romano, decidió que finalmente se jugara el partido reserva entre Colón y San Lorenzo el viernes por la tarde. El equipo del Pampa Viaggio ganó 1-0 con gol de Facundo Quiñón, así que, bueno, pudo quedarse con los 3 puntos, mientras que esta tarde estuvo jugando el partido que se debía con Godoy Cruz en Mendoza y el equipo del Pampa perdió, en este caso cayó 2-0 en el Estadio Mundialista, lamentablemente. Así que con eso ya se pusieron al día. Así que tenemos el viernes una victoria y lamentablemente en la tarde de hoy cayó por 2-0. Ahí toda la información del ciclón, de esta reserva del ciclón. Y yo quiero decirle a los socios y a los hinchas de San Lorenzo, no tenés que por qué ser socio, pero sí podés ser socio refundador, porque volver a Boedo es algo más que importante para todos los hinchas del ciclón. Pero antes de entrar a eso, me olvidé, se me pasó por alto. Invito a todos los cuervos y cuervas que nos escuchan a entrar a www.buenasantas.blogspot.com, a donde encuentran todas nuestras entrevistas, todas las fotos del staff de Buenas y Santas, todo está ahí. Y además, a partir de este fin de semana, es decir, no olvide el sábado, sino el viernes, van a encontrar toda la agenda de los deportes federados del ciclón, más todos los programas de Buenas y Santas y todas las entrevistas. Además de estar en audio, van a empezar a estar también para leerlas con los extractos más importantes que van diciendo los protagonistas que pasan por Buenas y Santas. Pero ahora sí, vamos a lo que había retomado, y era de que nosotras somos todas socias refundadoras, todas tenemos nuestros metros cuadrados para volver a Boedo, seguimos haciendo nuestro aporte, por eso es más que importante que ustedes también, para así todos juntos volvemos al barrio que San Lorenzo nació. Así es, Dani, porque bueno, como siempre lo decimos, queremos recordarles que la vuelta a Boedo la bancás vos, porque el éxito de esta lucha depende de todos nosotros. Sé parte de esta historia única y repetible en el mundo. Inscribite con la compra de metros para volver a nuestra Tierra Santa y recordá que lo podés hacer todavía mediante el plan Domingo Vaccaro, que podés abonar tu metro cuadrado hoy en día hasta en 24 cuotas y esto hasta el 1 de abril, ¿bien? Ya se termina. Claro, así que exactamente, rápido. Queda muy poquito. Es inminente ya, como lo han asegurado tanto Matías Lames como Marcelo Tinelli, también Daniel Peso, la firma del acuerdo con Carrefour. Espero que esto llegue pronto, que sea lo antes posible. Sería un lindo regalo también en un nuevo cumpleaños de San Lorenzo que la firma sea a principios de abril, que es lo que estamos todos esperando. Primero se habían dicho 30 días, bueno, se alargó un poco más ese plazo, pero es lo que todos estamos esperando. Y todavía quedan metros por comprar, quedan en este caso muchos metros por aportar, así que convocamos a todos, como siempre lo decimos. Si no lo puedes hacer, no puedes comprar un metro solo, reunite con tus familiares, con amigos, que es importantísimo, es una cuota mínima que hoy en día la gastamos en otra cosa sin importancia y que hoy es justamente algo vital para el club y para recuperar la identidad que San Lorenzo está recuperando con todo lo que venimos mencionando respecto a los deportes federados. Y este es el paso fundamental y es el último paso que hay que dar justamente para volver a Boedo, que es el sueño de todos los sanlorencistas. Totalmente, Male. Por eso los invitamos a todos los cuervos a que todos juntos aportemos los metros para volver a Boedo. Me quiero ir un toquecito nada más con este homenaje que se va a hacer por la memoria en San Lorenzo. Quiero saber un poco más sobre lo que se viene. Recordemos que este fin de semana habrá fin de semana largo por el 24 de marzo, aquel 24 nefasto de 1976. Quiero saber qué es este reconocimiento que estará haciendo San Lorenzo Almagro. Así es, Dani, porque bueno, todos los años siempre se hace un acto, en este caso conmemorativo. En este caso, por supuesto, será el lunes 24 de marzo a las 11 de la mañana, también en el predio Lorenzo Massa, ubicado en la calle José Mármol y Salcedo, en el marco de, justamente, como lo decías vos, el Día Nacional de la Memoria. Bien, puntualmente este año lo que se va a hacer es plantar un árbol en homenaje a todos los deportistas que justamente representaron a San Lorenzo y que fueron víctimas del terrorismo de Estado que ocurrió luego en la dictadura militar de 1976. Así que convocamos a todos los que se puedan acercar también a presenciar este acto más que importante para el club, que recordemos que también, bueno, siempre la subcomisión del hincha se encarga de todo año a año siempre dejar también una huella ese día y poder dejar un reconocimiento para la prosperidad, como se hizo el año pasado. En este caso hubo una gigantografía en la Casa de la Cultura sanlorencista, bueno, que se dejó ahí, así que es importante que nos podamos acercar. Encima es justamente en un predio que fue víctima San Lorenzo de la expropiación por parte de Osvaldo Cacciatore, quien era intendente de facto en esa época y que obligó justamente a San Lorenzo a ceder esos terrenos. Así que es más que importante, creo yo que es algo de identidad y también es algo de la historia que marca mucho la historia sanlorencista. Así que convocamos a todos los que se puedan acercar, los que quieran acercarse a este acto que va a estar realizando la subcomisión del hincha, recordemos, el lunes 24 de marzo a las 11 de la mañana. Perfecto. Male, quiero corregir algo, una información, mirando acá un poquito en las redes sociales, las páginas web. El voluntariado en el gimnasio Roberto Mapando será el jueves de 5 a 20 horas. Lo dijo bien Male, pero bueno, lo quería recordar porque hay muchos cuervos que se confunden que también hay voluntariado. En principio era el sábado, pero finalmente va a ser el día jueves. Sí, vale. Eso es fundamental que sepan que son dos voluntariados. Uno en Boedo, que es el de mañana a las 5 de la tarde, y después está el voluntariado que habíamos hablado con Alejandro Macchio, también el intendente de la Ciudad Deportiva, que va a ser el día sábado, que ese es propio del club para pintar justamente la tribuna local. Así que son dos voluntariados diferentes. Dos actividades diferentes. En dos lugares diferentes y con motivos diferentes. Con motivos diferentes. En un principio se había... Al principio todo, que iban a ser el mismo día. Finalmente, no. Así que se los destacamos a todos los cuervos para que lo sepan y puedan estar concurriendo a los dos voluntariados que se estarán haciendo mañana y el día sábado. El del día sábado, como decía Male, es a partir de las 9 de la mañana en el nuevo gasómetro donde se va a estar pintando el Pedro Videgain. Quiero... irme con un poco con la información de que dos glorias del ciclón estarán trabajando en el club, por el club y por todos los chicos del club. Así es, Dani, porque bueno, tenemos el agrado de contarles a todos, seguramente son más que ídolos, si bien muchos no los vimos jugar. Tanto el Diego Jota como el Zapito Villar no dejan de ser dos glorias de San Lorenzo, es la que todos queremos mucho, no solamente por lo que le dieron a San Lorenzo futbolísticamente, sino por la gran persona que son los dos y que justamente ahora se suman al club. En este caso van a formar parte de lo que es el fútbol recreativo, ayudando, acompañando a esta actividad, ayudando, apoyando, brindando sus experiencias, aconsejando, como lo decía recién, no solamente en lo que es lo futbolístico, sino también en lo que es lo humanístico, bien dicho. Y la verdad que es algo, es un agrado para mí personalmente decirlo, porque más que nada con el Zapito Villar, que lo conozco de tantos eventos, de siempre estar, la verdad que es algo muy lindo tenerlo en el club y ya sentirlo un poco más cerca del club, que esté realizando una actividad con el apoyo de la dirigencia. Así que fueron presentados los dos, ya se le dio, entregó su indumentaria, la que van a tener que portar justamente cada vez que se acerquen a realizar una de estas actividades. El acto se realizó, el de presentación en la SEA Avenida de Mayo, concurrieron el vicepresidente Roberto Álvarez, Mastro Simone, el secretario, el prosecretario Gastón Rocheray, el intendente Alejandro Macchio también, a quien hoy sacamos también en una entrevista, y el subintendente Ernesto Loza. Así que fue, de esta manera fue oficializada de una manera la incorporación de estas dos glorias azulgranas que se van a encargar y que seguramente le van a hacer tanto bien al club y tanto bien a los chicos justamente que hoy son parte del club, no solamente en lo futbolístico, sino también en lo humano. Recordemos que el Sapo Villar ya estaba cobrando como una beca por parte del club. Esa beca se llevó a... Digo beca porque es como un subsidio que le pagaba, sí, el club. Una ayuda económica. Se fue a 4.000 pesos, se le pedía un aumento más y él, para que le den ese aumento, se ofreció a trabajar en el club para poder tener otro un ingreso mayor todavía. Así que es más que feliz y contentos nos ponemos por esta incorporación tanto del Gringo Escota como del Sapo Villar. Pero, bueno, a ver, quiero irme a una breve tanda y a seguir con más buenas y santas en un ratito nada más por radio arroba

olvidar. Tendremos mil sueños, pero en cada violencia, en cada rencor. Oye mamita, te debo un amor. Escúchame bien, mi corazón no te puede borrar. Tú sabes que siento gran mami, ¿eh? Pero se ha empezado a pagar todo el dolor y sufrimiento que te hice sentir. Ahora busco un camino que me lleve de nuevo a ti. La otra noche yo no quise decirte que mi amor se había perdido. Solo quise decirte que estaba dormido y ahora despertó. El lado femenino de San Lorenzo en un solo programa. Seguimos con más buenas y santas cuando son las 20:37 minutos. Recuerden que la consigna del día de hoy es determinante el partido de mañana contra la Unión Española de Chile. Los leemos vía Twitter, vía Facebook. ¿Algún otro mensaje más, Male? Bueno, y recuerden que nos pueden escribir tanto al Facebook, que es Buenas y Santas, como al Twitter, que es @buenasysantasok. Así que recuerden que van a estar participando del sorteo de la indumentaria de los amigos de Más que una Pasión, que vamos a estar realizando el miércoles próximo, que lo vamos a hacer, 3 sorteos van a ser en total. Nada más, perfecto, nada más ni nada menos. Me voy a ir con toda la información deportiva, porque los deportes empiezan a rodar, empiezan a jugar en el ciclón, porque el básquet clasificó a los playoffs. ¿Y por dónde mal? Romy. Quiero saber el resultado, bien cómo jugó el ciclón. Clasificaron el domingo, se enfrentaban en el San Martín, allí de local en San Lorenzo de Almagro, contra Villa Mitre y ganaron 77-59, lo cual les da el pasaje a los playoffs al equipo de básquet. Así que las anoten, ya lo dijeron, Macio lo estuvo recordando. Recuérdemelo. Van a ir a Tandil este viernes, van a enfrentarse allí. Luego, el 28 de marzo, van a estar acá de vuelta en San Lorenzo de local. Y si tendría que haber un tercer partido, tendría que ser eventualmente el 30 de marzo, el domingo 30 de marzo, en Tandil. Pero eso sí es necesario, se tiene que llegar a esa tercera instancia. Así que recordemos, un muy buen momento para el básquet, que bueno, que este viernes con todo en Tandil. Así que esperemos que una victoria nuevamente para ya estar prácticamente en esta... Se me fue la palabra, pero... En esta senda victoriosa. Exactamente. Y recordemos que ya uno de los objetivos principales del básquet fue el mantener la categoría. Mantener la categoría y llegar a esta instancia. Totalmente. Y bueno, mantuvo la categoría. El básquet hasta el año pasado jugaba solamente el torneo de Capital Federal. Gracias a la llegada de Alejandro Casetay como de Prune, San Lorenzo llega a esta instancia, a pelear en esta instancia. Algo más que importante, volver al plano nacional del ciclón en este punto y en lo que es el básquet, cuando era la catedral de básquet en Boedo. Así es. Recordemos que hasta hace no mucho ni pensaba en clasificarse a los playoffs, aún estando jugando el federal. Porque acoso contra Vélez fue el quiebre que tuvo el básquet y... Y ahí empezó la senda de victoria que le permitió llegar a los playoffs también. Totalmente, y recordemos que el día viernes perdió el básquet, por eso era fundamental sí o sí ganar contra Villa Mitre en esta instancia, y siempre el objetivo fue claro, mantener la categoría, quedarse en el torneo federal. Después si llegaban los playoffs, eran la frutilla del postre. Llegó como a los playoffs. Pegó en el Papa. Como el Papa. Y fue, llegó la frutilla del postre. Justo lo dijo. Pero ahora nos vamos a ir a. Volvió el hockey. Así volvió es, el hockey volvió. Volvió, que en verdad el vóley vuelve. No, vuelve la semana, pero... una semana más, tendríamos que decir. Bueno, pero vamos, el vóley volvieron las inferiores, a eso iba. Siga. Así es. El hockey, que nada más y nada menos que debutaron en una nueva categoría. Recordemos que habían ascendido a la primera B. Así que bueno, debutaron en esta categoría. No fue bueno el debut, cayeron, ganó el equipo San Martín a 3-2 contra San Lorenzo, que jugaron de local. Bueno, es una nueva experiencia que las chicas obtienen porque están en otra categoría en este caso. Empiezan a vivir un momento de adaptación, un momento de de estar en esta nueva categoría. Recordemos que ya lograron un objetivo que fue ascender, así que ahora bueno. El objetivo va a ser mantener la categoría. Exacto. Claramente, porque por primera vez en su historia San Lorenzo está en el torneo, en la categoría B del hockey de mayores. Y recordemos que los ascensos en hockey es asciende la primera, asciende en todas las divisiones inferiores. Así es. Así que bueno, cayeron en el debut, en esta nueva etapa para las chicas. Así que bueno. Ante un gran equipo, ¿eh? Sí, Buenas y Santas estuvo cubriendo el partido ahí. Realmente fue un gran equipo de San Martín y estuvo ahí nomás del empate, ¿eh? Sí. Sí, así es. Pero bueno, San Martín es un equipo que es uno de los fuertes en lo que son las categorías de hockey. Así que bueno, la próxima fecha las chicas van a jugar de visitante, nada más nada menos, que también con otro equipo que es también clásico en lo que es el hockey. Ciudad B va a estar enfrentándose a las chicas. Así que bueno, esperemos que sea con un resultado positivo. Y bueno, como decía, falta una semana para que empiece el vóley. Así que después estaremos la semana que viene diciendo bien cuál es, porque bueno, faltaría tú una semana todavía. Así que para que no queden en olvido, el 29 va a estar jugando con Viave, el Casla, y el 26 va a estar también jugando la categoría de damas. Así que bueno, eso más para la semana que viene, así lo tenemos presente porque se va a poder ir a alentar seguramente. Ahí toda la información del vóley, del hockey. Otro de los equipos que también vuelve a fin de mes es el handball. Todos los equipos empiezan a rueda. Arranca el handball. Así que la semana que viene justo es la... Totalmente. Vamos a dar toda la información, pero porque ahora queda lejano. Claro, pero vamos adelantando un poco para que todos los cuervos empiecen a entusiasmarse. Hay que empezar a hacer la agenda de los deportes federados, que vuelven, menos mal, para mí que no. Para usted vuelven. Para mí vuelve todo, así que... Yo no estaba, así que no empezaba tampoco lo que yo hago. Totalmente, totalmente. Está todo digitado. Todo digitado. Y hablar un poco del vóley. Yo lo que decía es que empezaron las inferiores a jugar su torneo este fin de semana. San Lorenzo en varones jugó de local, en mujeres jugó de visitante. Un proyecto más que importante para las inferiores, para mantener la categoría y por qué no lograr un ascenso más con los masculinos. Y es quedar con los equipos de arriba... con el vóley femenino. Pero vamos a ir a la última entrevista del día de hoy con una cuerva hincha de San Lorenzo, jugadora de hockey, quien se está recuperando de su operación de la rodilla, pero es más que histórica en el hockey de ciclón. Por eso le damos la bienvenida a Buenas y Santas, a Erika Limardo. Muy buenas noches, Erika. Te saluda Daniela Cardo. Hola Dani, ¿cómo andás? Muchas gracias por la introducción. No, muchísimas gracias a vos por atendernos, por estar hablando un ratito con nosotras. Y hablábamos recién, nada más estábamos diciendo la información del hockey femenino del ciclón, que hizo su debut este fin de semana contra San Martín A en el Ciudad Deportiva. Sí, sí. Y donde llega este proceso de adaptación, se podría decir, para el equipo de hockey que recién logró su ascenso. Sí, la verdad que primero es histórico que San Lorenzo haya llegado a la B, ya a la C y se haya mantenido, nunca en la vida pasó. Hizo ya eso, el hockey de San Lorenzo ya hizo historia, solamente con estar en la C, imagínate en la B, cuando estamos hablando hockey de la elite, digamos. Realmente logró el hockey en San Lorenzo posicionar al club, al rojo y azul, en un ambiente que realmente es un poco, ya te digo, bastante exclusivo. Los equipos que juegan en la A y en la B son equipos que solamente son de hockey y de rugby, no son equipos de fútbol. Nos costó muchísimo a ese nivel también, ¿no? Imagínate. Erika, y para vos que naciste en el hockey de ciclón, que hace años que llevas vistiendo la camiseta azulgrana, siendo una de las estandartes, hoy recuperándote de tu lesión en la rodilla, ¿cómo viviste todo este proceso que la llevó a la C, luego a la B? Y mirá, yo la verdad que en particular el año pasado, el último partido que jugamos de local en San Lorenzo, te hablo en particular como lo viví yo, partido de local en San Lorenzo cuando nos jugábamos también el ascenso en ese partido, el anteúltimo de todo el torneo. Y yo la verdad que el hockey y el deporte a mí me ha enseñado mucho, he experimentado como lo que es en la vida, que cuando uno lucha, que cuando uno sigue, que te tropezás, te caes, pero te levantás y seguís, y pese a lo que pese, es como que, no sé, hay veces que estamos entrenando con grados bajo cero en la Ciudad Deportiva, ¿viste? Y vos es como que le pones el alma a eso. Y cuando uno, es la vida así, que cuando uno da, la vida te devuelve. Y ese en particular partido, metí 3 goles. Y yo lo que dije en particular, ¿no? Que eso no era solamente un regalo, que eso era algo que la vida a mí me había devuelto, porque yo la verdad que tuve un año que tuve que pelear mucho, con mucha humildad, y todo el equipo, ¿no es cierto? Y de repente que se nos haya dado, ya te vuelvo a repetir, y bueno, un shock ver a San Lorenzo ahí y que todo el mundo hable de San Lorenzo y que San Lorenzo ya no es, sí, Las de San Lorenzo, Huesas de San Lorenzo, pues te tenés que también escuchar en la cancha cosas, ya no, ¿viste? Pero realmente una emoción increíble, ya te digo, y encima Francisco ahí, imagínate, grande papa, todo junto, el fútbol, fue algo increíble el año pasado. ¿Cómo estás, Erika? Yo soy Romina. Lo que te quería preguntar es más que nada con el partido de este sábado, que bueno, que debutaron nada más y nada menos que en esta nueva categoría. Y bueno, no fue, digamos, un debut, no vamos a ser exitistas, pero bueno, no pudieron de local y no pudieron ganar el primer partido en la categoría. ¿Por qué crees que se dio esto? Y bueno, nosotras jugamos contra un equipo que tiene un ritmo ya hace años, está establecido. Estuvo en la A, bueno, el año pasado jugó todo el año en la B, tiene un ritmo que es un poco más rápido, lógico, cuando uno avanza de categoría el objetivo es mantener, vos ascendés y mantenés. Y realmente tuvimos, sinceramente, un primer tiempo increíble, fuimos a mi parecer de igual a igual y es más, un poquito más, ¿no? Estoy tratando de ser muy objetiva, porque si, viste, la verdad que para mí fue mucho más San Lorenzo en el primer tiempo. Y bueno, en el segundo tiempo también juega un poco lo anímico, que nos metieron ellas un gol primero. Y eso es como que, bueno, en todo deporte, viste, lo psicológico también un poco cae. No te olvides que el equipo está también, es un equipo joven, si bien estamos formadas y no sé qué. Es como que es gente muy joven, viste. Y bueno, y este otro equipo también estaba formado de todas jugadoras experimentadas, porque en estas categorías son así, jugás contra jugadoras seleccionadas de repente, ¿viste? Entonces, bueno, se complica, pero ya va a ir queriendo. Tampoco fue malo, ¿eh? Claro, no, sí, fue un buen partido, pero justamente creo que la clave que estás dando es lo psicológico. Sí. Entonces habría que prepararlas de otra forma, que ahora es otra categoría, que ahora son otras jugadoras. ¿Eso crees que es lo que falta, digamos, a lo que diste a parecer de este partido sobre todo? ¿Crees que va a ser todo así todo el torneo, que va a tener que un poquito...? No, pero yo, Romina, jamás en la vida te puedo llegar. Yo salgo antes de un partido, salgo a que con la mentalidad de que las contrarias salgan por, viste, ¿viste la rejita, agujeritos de las rejitas? Y más en San Lorenzo de local, digamos, claro, que se entienda bien, ¿no? Sí, con inteligencia y juego, ¿no? Pero no son experiencias que vamos a tener que ir resolviendo esas cosas. No te olvides que es el primer partido, hay mucha ansiedad. Y ya te digo, ¿viste? Un equipo que ya tiene mucha experiencia. Pero igualmente tu definición, la verdad que fue, para mi gusto, muy acertada. Se nota que entendés. Por último, Erika, decirnos y dejarle un mensaje para todos los simpatizantes de San Lorenzo, los socios que van y acompañan al hockey, como al básquet, como al vóley, ¿qué mensaje le querés dejar y cuál es el objetivo que tiene este equipo para este 2014? Señoras y señores, todos los que están escuchando la radio, realmente somos un equipo y digamos que nos rompemos las rodillas, salimos sangrando de la cancha, nos pegan bochazos, dejamos todo, pero todo por San Lorenzo. No nos pagan absolutamente nada y entramos a la cancha con todo el orgullo y agradecidas de poder estar representando a esta institución que cada vez está mejor, pero lo que necesitamos es de todos ustedes, no solo nosotras, sino todos los deportes, es el apoyo, porque a ver, no entramos a una cancha por millones, ¿eh? Y estamos donde estamos, por la voluntad que le pusimos, por la dedicación y por el amor a San Lorenzo. Realmente que es un... Es más, voy a hacer una aclaración. San Lorenzo es el único equipo de hockey que su bloqueo, digamos que la forma de juego es diferente a todos. Nosotros no podemos hacer un bloqueo de espera, sino que nosotras vamos siempre para adelante. Cuando nosotras vamos siempre para adelante y no esperamos, no hay forma de que nos ganen. No hay forma, es decir, somos un equipo muy aguerrida. Y bueno, para concluir y dejar el mensaje que necesitamos el apoyo de todos. Y piensen en eso, que jugamos con el corazón y exclusivamente. A ver, se nos cortó la comunicación. Bueno. Sigue Erika, del otro lado, perdón. Sí. Bueno, cortito que se nos corta. Sí. ¿El mensaje? No, acá estamos. ¿Nos escuchás? Sí. Sí, el mensaje, cortito. Que dejan bueno, todo por San Lorenzo. ¿Ves? Ahora se nos cortó. Vamos a comunicarnos vía interna con ella para agradecerle por la entrevista, por haber estado por Buenas y Santas, y ahora nos comunicamos vía interna con ella. Llegó el momento de escuchar el tema del hinchada y pegadito a nuestros auspiciantes que bancan Buenas y Santas. Blog Travel Turismo, la empresa con los descuentos más importantes para tu viaje. Pasajes nacionales e internacionales, paquetes turísticos en todo el mundo, hotelería, cruceros, descuentos para jóvenes, estudiantes y docentes. Conocenos ingresando a www.blog-mediotravel.com.ar o llamanos al 4654-3688. Seguinos en Twitter, @blogtravel-ebt. Matías Plesia, contador público, servicios de consultoría impositiva, contable y previsional, liquidación de sueldos, monotributo, bienes personales, ganancias. Comunicate al 1559574004 o vía mail a mrplesia@hotmail.com. Más que una pasión, diseño y fabricación de indumentaria deportiva, gráfica textil, termoadhesiva y sublimación. Vení y pegate una vuelta por Avenida Boedo 969, local 22, en el barrio de Boedo. Más que una pasión, la indumentaria del hincha de San Lorenzo. Seguimos acá con Buenas y Santas, ya con el final. Y si hablamos de final, vamos a presentar a los chicos que se vienen ahora. Hoy estaba pensando el nombre, porque hace 15 días que hablábamos, ya Daniela está media vieja, no se acuerda los nombres a veces, y es la década prensada. Sí. La dije re bien, qué genial que soy. Bueno, pero acá ya se armó todo un debate de que hay pro de contra pro de... ¿Cómo es eso? Yo no... Mira, me acabo de enterar cuando entramos acá, aparentemente íbamos a jugar su programa contra nuestro programa. Perfecto, ¿y cómo va a ser la temática? No sé tanto. Bueno, que no se pongan de acuerdo los productores pónganse de acuerdo, entonces se viene y el fin, la semana que viene decimos quién ganó. Exactamente. Bueno, perfecto. Cuéntenos un poco cómo se viene el programa de hoy. Viene movilizado con toda mucha información, me imagino. Sí, venimos movilizados entre nosotros ya de por sí, para los temas definirlos ya nos cuesta. Nos está quedando chico el tiempo, pero estamos hoy con Crimea, con de vuelta hablamos un poquito del Código Penal, con planes de Bruce Willis, un par de cositas tenemos ahí como para tirar. ¿Cuántos años cumple? Ah, no tengo idea. ¿No? No, no. Celebramos que haya nacido nada más. Hablando de cumpleaños, déjame mandarle un saludo a mi papá que solamente está escuchando, el verdadero y único cuervo que vale la pena en mi vida, así que un beso grande para mi papá. Feliz cumple y ahí voy a festejar. Listo, no tengo más nada. Ahí está. Y pero yo quiero saber cuántos años tiene Bruce Willis. Y debe estar en los 50 y pico. Bueno, después le preguntamos a una. Ah, no, 59. 59. Bueno, y se me viene lo de Crimea. Si hay música en este programa de hoy. Hoy justo la música que elegimos no va a estar. Tuvimos que hacer un salvataje, nos olvidamos el pendrive, pero cosas bueno, que cosas que pasan, sí, cosas que sí pueden pasar al aire, tranquilos, no pasa nada. Pero cuéntenme, quiero saber, ¿les afectó el paro del día viernes? A mí me afectó un poquito. Me baneó el paro, en realidad. Me fui antes del trabajo porque como ya dieron asueto por paro de colectivos, me fui. Qué suerte que usted tiene. Sí, y llegando a Diagonal, decidió llover todo. Y me bañé. Así que me afectó porque me bañé, pero después volví a mi casa en subte y... Yo fui subte, así que... Sí. No, yo por suerte no fui a trabajar ese día, dormí toda la tarde, película... Te digo, me afectó más el día de hoy el subte, o sea... Claro, hoy anduvo mal, la línea B anduvo... La A también, caranquí. La A yo viajé apretada la mañana, y a la... No, a la ida de acá no vine en subte, vine caminando, metí pata hoy. A la tarde imposible estaba. Menos mal que no. Te crucé ayer. Puede ser. En Entre Ríos. No, en Callao. Sí, trabajo por ahí. Listo, te crucé ayer, sí. Trabajo. Salúdense. Sí, pero no, la reconocí cuando pasó, ya dije. Es la chica. Yo la conozco. Es la chica cuerva que está antes que nosotros. Ah. Bueno, chicos, ¿y el fin de semana cómo estuvo? ¿Tranquilo? Estaba tranquilo. ¿Y el fin de semana que se viene? Movilizante, se viene, se recuerda. De la memoria, más allá de un feriado turístico, como muchos disfrutamos, pero también hay una realidad que hay que recordar, que pasó el 24 de marzo de 1976. Ese día a la plaza. A la plaza. Sí, hay que movilizarse. El domingo no se pudo ir a la cancha, Gimnasia tiene las puertas clausuradas, vine acá para aclarar eso. Perdón, pero yo voy. Yo soy hincha de Gimnasia. Pero yo voy, está como bien, periodista. Bueno, como periodista, si querés invitarme, porque yo con mi carné no entro. Usted no entra, es verdad, pero igual terminan pagando ustedes que no hicieron nada. Es sí, la realidad de este fútbol de hoy en día. Típico, sí. Totalmente. Bueno, chicos, desearles lo mejor. ¿Cuándo se hacen el pase a 2 horas? ¿Queremos saber eso? Aparentemente estamos negociando en abril. ¿En abril? Bueno, esperamos con ansias. Y ahora ya los productores se están poniendo de acuerdo. La semana que viene empezamos el debate a ver Prode contra Prode. Seguro va a ganar Buenas y Santas, no hay chance, tenemos muchos hijos del otro lado, el mismo el domingo va a ganar San Lorenzo, no hay pero chance. El pro es acertar los resultados. Por eso va a ganar Buenas y Santas. Yo no digo que acá hay muchos apasionados del fútbol, va a estar difícil, yo no te digo que ganen ustedes ni que ganemos nosotros, la semana que viene vamos a ver quién gana. Vamos a ver, desearles lo mejor para el programa que se viene, que más que interesante, Crimea, lo que va el fin de semana, el que se recuerda el 24 de marzo de 1976, ya estoy 24 de abril, ya me quiero ir a abril, no, es marzo todavía, 24 de marzo de 1976, y todo lo que pasa en esta realidad argentina y el cumpleaños de Bruce Willis, que no me supieron decir la edad. Pero, tremendo. 59. Mirá cómo te lo tiré. 59, me gano. Bueno, si así va bien con el Prode, estamos al horno, chicas, le digo la verdad. Igual yo quiero el Prode con alguna apuestita en el medio, ¿no? No te preocupes. Alguna apuesta en el medio hay que poner. Perfecto. Nosotros desde Buenas y Santas lo dejamos con los chicos de la década pensada. Recuerden que mañana San Lorenzo va a estar jugando en Chile. Aguante San Lorenzo a ganar con todo y a seguir sumando triunfo. Ponga todo en la cancha, desgástese San Lorenzo, desgástese. No, pero usted no nos quiera yetear para el domingo. Aguante San Lorenzo hasta el miércoles que viene por Radio Arroba. Un programa bien cuervo, con mucho olor a mujer. Conducido por Daniela Cardo, con la co-conducción de Laura Sodano, Male Colipe y Romina González. En la producción general, Florencia Kessel y Karina Lefebvre. ¡Ah!